Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la movilidad a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos pendientes de varios accidentes que están provocando el corte de varias vías. En Badajoz, la A66 a la altura de Monesterio en sentido Sevilla, desvío por la Nacional 630. También en Zamora, en la A6 a la altura de San Esteban del Molar en dirección a Madrid, encontrarán los desvíos debidamente señalizados y uno más por un vehículo incendiado en Lleida, en la AP2 en Soses sentido Tarragona, desvío por la salida 5 hacia la A2. Al margen de ello, también más al alcances que están complicando la circulación en las entradas a Madrid, en la A4 en Aranjuez y en la A5 en Móstoles, también en Zaragoza, en la A2 en Juslibol sentido Lleida y en la salida de Barcelona por la C58 en Ripollet. También encontrarán ya tráfico lento en las entradas a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz y A42 en Parla, y en las entradas a Barcelona A2 y B23 en Molins de Rey y en el acceso a Valencia en la CV35 en San Antonio de Benajever. Es el estado de las principales vías del país. Ya vamos a dar cuenta también del tiempo, igualmente de los indicadores económicos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta del tiempo, cómo estamos llevando este invierno en España. Tenemos temperaturas gélidas, pero aparte también vamos a ver qué está pasando en materia de inmigración, cómo estamos empezando el año. Y también en los deportes, cómo está el mercado de fichajes. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Y el Café Mañanero, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, también tenemos que anotar que vamos a hablar de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid en el mes de enero. Exactamente este año, entre el 22 y el 26. Brasil es el país invitado especial, pero se vienen Colombia, Ecuador, varios países centroamericanos, República Dominicana, como siempre, van a tirar la casa por la ventana exhibiendo sus principales destinos turísticos. Dicho esto, arrancamos entonces con el tiempo. Hemos empezado la jornada con una temperatura, atención, de 2 grados centígrados. Eso sí, nos informa la Agencia Estatal de Meteorología que alcanzaremos una máxima de 13 grados. Y es que estamos en pleno invierno. Tenemos un martes con cielo completamente despejado, martes 14 de enero. Y más o menos el miércoles vendrá de la misma forma, incluso el jueves con algo de lluvia y el viernes también tendremos algo de lluvia. Pasamos ahora también a los principales indicadores económicos, el comportamiento de la economía. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.02, atención, camino a la paridad, la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $80.50. Ayer lo teníamos en $81. Bajó un poco, pero sigue por encima de los $80. Y pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes del día. ¿Qué pasa en materia de inmigración? El Café Mañanero es inmigración. En materia de inmigración tenemos para destacar lo que está pasando con el reparto de menores inmigrantes no acompañados. El debate que se mantiene. Y sobre este particular se ha pronunciado ahora Andalucía, concretamente el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, reclamó este lunes al gobierno central transparencia, lealtad y coordinación en cuanto al traslado de migrantes a la comunidad y ha apuntado que el Ejecutivo andaluz no tenía conocimiento de la llegada de migrantes a Málaga. Nosotros no vamos a buscar más que, lógicamente, transparencia, claridad al gobierno de España para cualquier actuación que hace en esa materia. No por polémica, sino porque es necesario que estas cosas se hagan con la máxima coordinación, porque nosotros tenemos ámbitos de competencias como la sanidad, donde ante una llegada masiva de inmigrantes no comunicados, no tenemos capacidad de planificar una respuesta en materia sanitaria, porque cuando vienen muchos de ellos, pues pueden venir con situaciones sanitarias que requieren atención. Claro, si no nos lo comunican, esto no tiene lógica. Y por lo tanto tengo que decir que no tuvimos información. Luego a posteriori, evidentemente, cuando la pedimos, pues no se nos negó, pero no es normal, como comprenderá. Segundo lugar, ahora se nos ha dicho que a partir de ahora se comentarán estas cosas, vamos a ver si es verdad, porque ya se nos ha dicho en otras ocasiones. Segundo, es fundamental la coordinación y me parece que tampoco, que no lo sepan tampoco los ayuntamientos, pues, hombre. Esa es la información entonces en materia de inmigración. Para destacar, también decirles que, por otra parte, desde Baleares, el gobierno ha admitido el drama humanitario que vive Canarias y la necesidad de una solución urgente, pero ha insistido en que, por una cuestión de capacidad, no puede aceptar nuevos repartos de menores inmigrantes. Fuentes del Ejecutivo Autonómico han reaccionado de este modo a la propuesta del portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, que ha instado al gobierno de Marga Provenç a sumarse a su propuesta de un decreto ley para un reparto extraordinario de menores inmigrantes no acompañados si se siente saturada. Ese es el panorama entonces en cuanto